todas las notas que ves hablan del dinero. Ajá. Entonces, mi trabajo es sí hablar del dinero y hablar de que era una jovencita que se convirtió en su amante y todo eso. Pero no, acá lo que tratas es poner el nombre completo, no solamente María Teresa, su nombre, el año, en qué corriente, que era surrealismo, cómo es la pintura, es en lienzo, es en aceite, en óleo, dónde se vende y cuánto se piensa que se cotiza. Ajá. Y entonces, ya después de que cuento la historia de amor Picasso con su modelo, te das cuenta que no es la historia de amor. ¿A quién le importa una historia de amor cuando 6.500, 6.700 millones de seres humanos que habitan, o 7.000 millones casi, el planeta tiene una historia de amor? Este es un gran artista. Entonces tienes que poner la relación de esta chava con la evolución artística del artista, con la evolución del artista, en este caso Picasso. En este caso Picasso. Y entonces Picasso se casó con una bailarina que se llamaba Olga. Y era muy celosa, muy estúpida, muy superficial. Y estaba harto y estaba muy deprimido. Entonces se fue a casa de un amigo de él, que nada más y nada menos era Tristán Tzara, uno de los autores más importantes de una corriente artística que se llamaba Dada, como los niños, dadaísmo. Y entonces estaba platicando con su cuate porque se fue a dormir a su departamento. No soportaba la pobre tonta de su mujer con unos celos enfermizos que le hacía unos panchos por ella. Entonces, bromeando, Tristán Tzara le dice, ay, pues cuando tienes una esposa así, pues yo lo que hago es que la cambio. Pero lo decía en forma sarcástica, ¿no? Pues cámbiala y búscate una rubia corpulenta y vete con ella. Entonces, el platico que Picasso le hace caso y efectivamente se encuentra a Marie-Thérèse Walter afuera de las galerías Lafayette, que es como el Liverpool, ahí en París. Y cuento la historia de que ella se había escapado de su casa y que soñaba solamente con ser dependiente de las galerías porque eran muy bonitas. Pero y entras ya en el tema artístico, porque su amante, pues evidentemente tiene que ser un secreto para su esposa, como miles de seres humanos, pero él es un artista. Y entonces, ¿cómo le hace? Él tiene que ocultar su pasión por su amante y tiene que ocultar que tiene unos deseos enormes de hacer el amor con ella. ¿Cómo lo oculta? Usando un poco el surrealismo en la pintura. En la pintura, ¿no? Y por ejemplo, está en una silla y la silla, los brazos de la silla en realidad son unos brazos que la están abrazando, pero son unos cuantos conocedores descubren el enigma de la pintura. Y la pintura tiene colores rojo y amarillo de la bandera española. Y a la chica está así muy, muy serena, iluminada, marcada por una luz muy fuerte que le da una parte del rostro. ¿Por qué? Porque es todo lo opuesto de la bruja de su esposa. Y en ese mismo periodo en el que está en la época surrealista, su época surrealista que es de 1924 a 1935, él también usa esa forma de expresarse para vengarse de su esposa en la pintura, para expresar lo que siente. Y la presenta como una bañista en vacaciones que tiene la vagina dentada, así como muy agresiva, o lo presenta como un personaje con las costillas, con el torso muy huesudo, o como una polilla que nada más anda revoloteando alrededor de su amante y de él. Uh-huh. Una molestia, como polilla. Sí. entendí. Entonces, ya cuando ves la obra de arte, ves que de veras que tienes que meter mucho coco para entender lo que te están explicando. Uh-huh. Pero la idea es que los lectores de este periódico, el lector de tu nota, se enriquezca, que tu lector no solamente se sepa la telenovela, uh-huh, y ni se y que no encuentre con un reportero que trivial, es solo información, si eran amantes, y esto no importa, sino que ya vean la pintura, la ilustración de la pintura, y entonces se enriquezcan y entiendan por qué es así la pintura y todo el contexto. Uh-huh. El contexto, creo que es importante. Ese, por ejemplo, es la historia de la pintura. En realidad es contando la historia de la evolución en ese momento artística del genio. Del genio de Picasso. Y ya que estamos hablando de eso, pues ¿para usted qué es arte? Arte, bueno, nadie puede definir arte. Una vez leí un libro que dice, arte, quién sabe qué es, lo que hay son artistas. Pero de alguna manera, cada artista que entrevista, te platica que es una forma de interpretar o la vida, o la naturaleza, o la relación de ti con la vida, o con tu entorno, o con la naturaleza. Hay unos artistas que lo que representan es lo que traen por dentro. Pueden representar sus sueños, pueden representar muchas cosas, pero digamos que el trabajo de un artista es tratar de traducir una parte de las vivencias a la mayoría de la gente, o sea, creo que sea su expresión, la forma más fácil de expresarse, diciéndolo más o menos así. Todos nos expresamos, un bebé se expresa, pero el artista debe conmover y debe ser muy original y debe marcar un camino y debe emocionar a la gente. Y formar parte del imaginario colectivo. O sea, los grandes artistas, por ejemplo, en el cine, sean populares o sean muy elegantes, ya forman parte de la riqueza emocional de la gente. Un Pedro Infante, un Cantinflas, en las distintas disciplinas, un Chaplin, ya están en nuestra mente, ya están en nuestro corazón, ya nos ayudan a entender un poco el mundo. Y creo que los actores que salgan hoy en cine puedan ser llamados artistas. Sí, porque hay de intérpretes a intérpretes. Hay grandes intérpretes que, como tienes un Ignacio López Tarso, él es especialista en representar indios, ajá, no en representar criollos. Entonces, él con su sola actuación enriquece al personaje, lo recrea, le da cuerpo, le da, llena todo el escenario, todo el espacio con la riqueza que él mismo le aporta. No son personajes planos, son personajes llenos de complejidad, llenos de son genuinos. No. Bueno, se supone que puede decirse que innovan en cada actuación, tienen mucho no sé, mucho manejo del habla, ¿no? Sí. Muy bien, y no sé si me la puedes responder, que es para ver si quiénes son los usuarios o receptores de México en cuanto a medios de comunicación. Pues depende del medio, por ejemplo, en este medio se supone que es para gente rica, gente más bien de pensamiento de derecha, es decir, gente que no quiere que cambie la situación, que así está bien, porque recibe la mayor parte del ingreso, ellos son de los que concentran el ingreso y pues no necesariamente les interesan notas de pobres, porque Pero también ahí es el reto de empezar a escribir sobre pobres para ricos. Es un reto, ¿sí? O empezar a escribir cómo es que a ellos les afecta que en su país haya mala distribución de la riqueza. ¿Cómo? Pues con la violencia. Claro. Si tú ves los indicadores en los que México se parece más a los países que en este momento lamentablemente están en una situación de mayor violencia, tú ves Afganistán, tú ves Somalia, tú ves Pakistán, y te das cuenta que la distribución de la riqueza es muy dispareja. El 80-90% de la población se lleva menos del 10%, no sé, no es un poco exagerado, no es tanto, pero el 30% se lleva muy poquito, 10% de la riqueza total del país, más o menos. Y el 1, 2, 3% se lleva el 40%, 50%, o mucho más. Entonces, eso es la receta para la violencia. ¿Y qué es lo que quieren los ricos? No quieren violencia. No. Y tienen que entender que si siguen concentrándose de manera tan injusta y tan equitativa, van a provocar, van a colocarse en una situación de gran peligro. Claro, porque entonces ya la gente estaría buscando llegar a esas riquezas, ¿no? Y pues tendrían que pasar encima de ellas. Sí, por eso son los secuestros, por eso son tan. Sí, y creo que en esa misma, bueno, ¿cómo ve la relación que tiene con el consumo? La gente consume a gran escala, pero ¿es más la necesidad o de ofrecer el producto o de tener el consumo? Pues fíjate que la democracia no existe y ves en el capitalismo rabioso, ves tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, a un suburbio de Estados Unidos y te das cuenta que en los restaurantes de ese suburbio, a la hora de la comida se sientan muchas personas solas, con el aire cansado y solitario, y que no hay una plaza central. Entonces la sociedad está desmovilizada. Entonces no tiene, ha sido atomizada, ha sido educada para que no se pueda juntar fuerzas, para que no pueda intercambiar en una ágora, en una plaza central, la información y no pueda defenderse de quienes intentan el poder. Si tú lees, por ejemplo, una ciudad típica de las zonas más consumistas, puede ser aquí afuera de Toluca, en el Paseo Toluca, no, etc. Te das cuenta que las construcciones más fastuosas son las tiendas, los supermercados. Es como si esos supermercados, lo pasamos en el tiempo, como la máquina del tiempo, antes estaban las pirámides. Luego, encima de la pirámide, pusieron los conquistadores las iglesias de los españoles. Y así, y ahora lo que equivale a los templos son las tiendas. Las tiendas, que es donde se reúne la mayoría de la población, entonces ya son centros de, ¿cómo? De, ¿cómo se dice? Confluencia. Ajá, de confluencia. Entonces ya está cambiando, van a cambiar varios términos, supongo, en cuanto a templos o así, o sea, ya son centros comerciales donde llega la gente y se mete y ya las iglesias ya se están olvidando, no sé, los departamentos de estado ya no son tantos, la historia pues no. Fíjate que una cosa que es interesante, yo creo que en los nuevos templos que son los supermercados, la gente vale por cuánto dinero trae. Si tú tienes dinero para comprar, vale. Si no tienes para comprar, no vale. No. Y lo que ha pasado en la sociedad de Estados Unidos también, y en todas las grandes sociedades del mundo, es que si tienes dinero, tienes para comprar tu libertad, tienes para comprar la justicia. Si no tienes dinero, eres pues sujeto a cualquier castigo con toda la fuerza de una ley totalmente injusta. Entonces, digamos que la última libertad que le dan a las sociedades donde el ser humano ha sido desmovilizado, atomizado enseñado a ser individualista es el derecho de comprar y consumir. No le dan por mucha oportunidad de generar un espíritu crítico. No, pero ahorita ya estamos teniendo lo que es ya ve que le llaman ahora la sociedad de la información, a toda la gente que se llega y se mete a internet y tiene una vasta gama de información. Entonces, con esa gama de información, pues tal vez sea más posible crear una conciencia más crítica. No sé qué piensa de eso. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y sí se hacen grupos, sí, es cierto. Y poderosos, sí. Tan poderosos que, por ejemplo, en Corea del Sur pudieron hacer un fuerte movimiento electoral. Sí. Y acá en Egipto, sí. En Egipto, etcétera. Pero ahora pues ya quieren cuarta de salud. Sí, pues sí, ya son muchos cambios que están haciendo. Pues por mi parte sería todo. Le agradezco mucho que haya accedido a la entrevista. De hecho, sí me costó mucho trabajo que alguien me haya podido acercar esto. Pero sí, me dio mucho gusto que se le haya dado la oportunidad. Y no sé si tenga usted algún correo donde la pueda contactar. Sí, ¿cómo se puede? Chico. Muy bien. Una última pregunta, le quería pedir que si usted puede ir un día a la escuela a platicar con mis demás compañeros. ¿Dónde está tu escuela? En la FES Aragón. Entre el metro de Zagualpillo y Impulsora, ahí por donde está Continentes. Yo podría ir un viernes. ¿Un viernes? Sí. La hora sería, creo que es que nada más puede los viernes, ¿verdad? Sí, no, entonces no. Es que la clase la tengo el lunes o miércoles. Entonces sí. Pero si no, yo me comunico con usted, ya su correo, y ya vemos si puede haber alguna posibilidad. Sí. Mucho gusto, señora María del Carmen, ¿verdad? ¿Vale? Sí, bueno.